La pregunta es, si yo te diera una lata, neta, ¿qué se te ocurre hacer con esa lata? Reciclar, ¿no? ¿Reciclar? ¿Sí? ¿O algún producto? No, no sé. No, nada más reciclar. ¿La reciclarías? ¿Y si te la doy a ti? La maltrataría. ¿La qué? La maltrataría, bueno, la aplastaría y todo eso. ¿Y para qué? No sé, me gusta cómo truena. Vale. Gracias.